Cápsulas Insumisas. Dosis suministradas de acciones y pensamientos libertarios. Ilusos utopistas. Esto es lo menos que se nos dice, y este ha sido el grito de los conservadores de todos los tiempos contra los que tratan de poner el pie fuera del cerco que aprisiona al ganado humano. Ilusos utopistas nos gritan, y cuando saben que en nuestras reivindicaciones se cuenta la toma de posesión de la tierra para entregársela al pueblo, los gritos son más agudos y los insultos más fuertes. Ladrones, asesinos, malvados, traidores nos dicen. Y sin embargo, es a los ilusos y a los utopistas de todos los tiempos a quienes debe su progreso la humanidad, lo que se llama civilización. ¿Qué es sino el resultado de los esfuerzos de los utopistas, los soñadores, los poetas, los ilusos, los utopistas tan despreciados de las personas serias, tan perseguidos por el paternalismo de los gobiernos, ahorcados aquí, fusilados allá, quemados, atormentados, aprisionados, descuartizados en todas las épocas y en todos los países, han sido, no obstante, los propulsores de todo movimiento de avance? Habría que renunciar a todo progreso. Sería mejor renunciar a toda esperanza de justicia y de grandeza en la humanidad si siquiera en el espacio de un siglo dejase de contar la familia humana entre sus miembros con algunos ilusos, utopistas y soñadores. De esa especie tan despreciada de seres humanos surgió Sócrates, despreciado por las personas serias y sensatas de su época, y admirado por los mismos que entonces le habían abierto la boca para hacerle tragar ellos mismos la cicuta. Cristo, si hubieran vivido en aquella época los señores sensatos y serios de hoy, ellos habrían juzgado, sentenciado y aún clavado en el madero infamante al gran utopista, ante cuya imagen se persignan y humillan. No ha habido revolucionario en el sentido social de la palabra. No ha habido reformador que no haya sido atacado por las clases dirigentes de su época como utopista, soñador e iluso. Utopía, ilusión, sueños, cuánta poesía, cuánto progreso, cuánta belleza y, sin embargo, cuánto se os desprecia. En medio de la trivialidad ambiente, el utopista sueña con una humanidad más justa, sana, más bella, más sabia, más feliz, y mientras exterioriza sus sueños, la envidia palidece, el puñal busca su espalda, el esbirro espía, el carcelero coge las llaves y el tirano firma la sentencia de muerte. De ese modo, la humanidad ha mutilado en todos los tiempos sus mejores miembros. ¡Adelante! El insulto, el presidio y la amenaza de muerte no pueden impedir que el utopista sueñe. De Regeneración, 12 de noviembre de 1910. Ricardo Flores Magón. ¡Eso! ¡Iluso utopista! Todos los mexicanos se vinieron hoy aquí, yo les quisiera cantar esta letra que dice más o menos así, así, así, ajá. Ilusos utopistas nos llaman, eso es lo menos que se nos dice. Ilusos utopistas nos dicen los conservadores de todos los tiempos. Ilusos utopistas nos llaman, ladrones, malvados, traidores nos dicen. Ilusos utopistas, ilusos utopistas. Y sin embargo los soñadores, los poetas e ilusos, los utopistas son perseguidos de los gobiernos, ahorcados aquí, fusilados allá, quemados, descuartizados en todos los países. Ilusos utopistas nos llaman, que se oiga, nos llaman, que suena el coro ya. Ilusos utopistas nos dicen, las manitos, ilusos utopistas nos llaman, ahora, ¿cómo? Nos llaman, eso, ¿cómo nos dicen? Ilusos utopistas nos gritan. No ha habido revolucionario que haya sido atacado. enojado con la gente dirigente. Utopía, ilusión, sueños, cuánta poesía, cuánta belleza, y sin embargo se nos desprecia. Y sin embargo se nos desprecia. Y dice toda esta gente elitista que todo van acaparando toda la información, la van manipulando, transformando la historia a su conveniencia. Por eso deben estudiar y hacer conciencia. Y sus utopistas nos llaman, nos llaman. Y sus utopistas nos dicen, nos dicen. Yo que por siempre continúen con la represión. Desaparecerán los cuerpos, pero la razón no la pueden parar, no la pueden matar. Tengamos pensamientos, no podemos. Ilusos utopistas nos llaman, nos llaman. Ilusos utopistas nos dicen, nos dicen. Ilusos utopistas nos llaman, nos llaman. Ilusos utopistas nos gritan, nos gritan. Suavecito, suavecito, eso. Y dice, legalice. A legalizar los derechos de los pueblos indígenas. Atrás, toda la sociedad civil, todos los que somos, los muchos que somos, los millones que somos, para que vean cuántos somos y lo que queremos, así, al ritmo de reggae. El insulto, ni el presidio, ni el amanecer. Ni el insulto, ni el presidio, ni el amanecer. Ni el insulto, ni el presidio, ni el amanecer. Cuando puedas. Ni el insulto, ni el presidio, ni el amanecer. Ni el insulto, ni el presidio, ni el amanecer. Ni el insulto, ni el presidio, ni el amanecer. Pues miren, impedir que los utopistas sueñen. Cápsulas insumisas.